oposición a la certificación, porque son esas intervenciones del Estado que después se las pasaron a empresas privadas, y al final es un curro, ¿viste? Te cobran el 10%, vos laburás de producción orgánica, te cobran el 10%, y una empresa dice si lo tuyo es bueno o es malo, ¿viste? Ajá. ¿Comprende? Bueno, entonces, y ahí conocí a gente del INTA, que venían de otros, digamos, de otros sectores del ámbito del Estado, de la agricultura, del área de agricultura del Estado, y empezamos a encontrar muchas coincidencias, y justo fuimos tomando posición frente a la aprobación de la soja transgénica, que se había dado casi en simultáneo en esos tiempos. O sea, te estoy hablando de Adolfo Boy, que venía de haber sido director del INTA, Alfredo Gali, que estaba en el Pro Huerta del INTA, y ahí nos fuimos juntando, ¿viste? Y entonces nos juntábamos en nuestra oficina y armamos un grupo. ¿Hola? Sí, te escucho, sí, perfecto. Armamos un grupo muy crítico a las políticas oficiales, pero en ese momento todavía dentro del Estado, o sea, el Estado no era el Estado kirchnerista, era el Estado menemista, comprendes. Ajá. Que donde había amplios bolsones de crítica, de oposición, había durante los años 90 en el Estado se discutía, se debatía, los técnicos podían reunirse, después con Néstor ya no, se bajaba línea. El que no estaba de acuerdo te echaban, ¿no? Realmente no. Uh-huh. Pero en la época de Menem todavía había una discusión dentro del Estado sobre qué Estado queríamos, qué políticas queríamos. Así que nosotros aprovechamos eso y nos reuníamos a veces 40, 50 compañeros en mi oficina y empezamos a hacer actas. Y esos fueron los documentos fundacionales del Grupo de Reflexión Rural, que después, por supuesto, nos fueron echando a todos, así que quedamos, ya al final nadie trabajaba en el Estado, nos fueron dando de baja todos, ¿no? Porque nos convertimos en una piedra en el zapato. Claro. Pero en realidad fuimos los únicos que peleamos y que resistimos la implantación del modelo de los agronegocios o de los agrobusiness, como se diría en inglés, que se dio a partir del triunfo de Menem, sobre todo a partir de las conversaciones que tiene Menem con Mario Hirsch, uno de los principales referentes de la corporación Bungibor, y que a raíz de estas conversaciones Menem, que carecía de un proyecto propio de gobierno, de un programa de gobierno, entonces va a tomar el programa que le ofrece la empresa, y además nombra dos ministros en economía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la empresa que se había acercado a Menem tratando de recuperar el dinero que le habían sacado los 60 millones de dólares, una parte que le habían sacado como rescate los montoneros, porque los montoneros también respaldaban a Menem. Entonces Menem jugaba ofreciendo la amnistía para los dirigentes montoneros, y entonces esta relación intensa o como te diría íntima que tenía con los montoneros lleva a que la empresa se acerque a Menem para tratar de conseguir que le devuelvan parte del botín, ¿comprende? Entonces, para conseguir que le devuelvan parte del botín, en la campaña de Menem ellos ponen $400,000, ¿viste? Todo un juego donde Menem era el malabarista y el gran estafador que jugaba con todos. Pero al final juega con todos, pero termina llevando adelante el plan de Bungibor, que era un plan de los agronegocios, por el cual, digamos, lo que cambia el modelo, cambia la Argentina, una Argentina que tenía una gran preocupación por la calidad, se va a transformar en una Argentina que desprecia la calidad y prioriza la cantidad. Por eso es que empezamos a producir forrajes, piensos, o sea, pasamos de producir el mejor pan, la mejor carne, a producir soja transgénica para alimentar los ganados de Europa y de China. cuando la Argentina había producido la mejor carne del mundo, el mejor maíz del mundo, el mejor trigo, el mejor pan, ¿viste? Entonces, y hay una, a la gente a veces, al común le cuesta entender esto, que es un paradigma, o sea, es un modo de vivir la Argentina. Por ejemplo, si yo te cuento que en el año, 97, en el 98, 2000, por ejemplo, una resolución interna de la Secretaría de Agricultura decide que no se va a separar más la arveja que va para forraje, o sea, para gallinas, o que va para seres humanos. Uh-huh. O, por ejemplo, la cebada que va para uno, no hay más. ¿Entendés? Acá había una selección, lo que era para animales, lo que era para seres humanos. Bueno, en los años 90 todo esto se levantó. O sea, la calidad de la comida argentina se depreció totalmente. Uh-huh. Y todo esto se va a fortalecer con Néstor Kirchner, donde ya la comida de los argentinos realmente es comida chatarra. Uh-huh. ¿No? Bien. Que antes nunca habíamos tenido esto. La gente podía ser pobre, pero comía un alimento sano y bueno, de altísima calidad. Bueno, eso se perdió totalmente y empezamos a comer hamburguesas industriales, empezamos a comer galletitas que están hechas con lecitina de soja, de soya transgénica, ¿viste? Bueno, empezamos uh-huh. a comer y se pierde absolutamente la calidad, ¿no? Digamos, el producto alimentario o alimenticio se transforma en una commodity. Uh-huh. El término commodity significa mercancía, refiere a algo que no tiene valor agregado. Uh-huh. Por ejemplo, la soja transgénica, su precio está establecido en el mercado de Chicago, ¿viste? Es ajeno a nosotros, no podemos hacer nada, nos dicen cuánto vale, ¿comprendes? Entonces, y no tiene ninguna mejora. La empresa nos da la semilla y tratamos de hacer la mayor cantidad y la vendemos, pero antes no era así. Antes el chacarero vivía en el campo para observar, para mejorar la calidad del animal, había una preocupación, una selección del ganado, una selección del trigo, una selección del maíz, había una preocupación por la calidad, que eso desapareció. Uh-huh. O sea, pero desapareció en los ganados, en el trigo, pero también en el vino. Las viejas bodegas de roble, todo eso desaparecieron, ahora todo es mecánico, con termostato, ¿comprendes? Uh-huh. Se ha generalizado un modo industrial de producir alimentos, que fue la propuesta de Mario Hirsch y de Bugi Bors, pero en este caso que ellos habían implementado a través de Molinos Río de la Plata y a través de la empresa Bugi Bors, y que van a llevar a una escala nacional con Menem, y todo esto va a continuar hasta el presente, porque no ha cambiado en absoluto. Uh-huh. O sea, el modelo de país productor de commodities, agroexportador y agroindustrial ha quedado. Fíjate que hasta el Ministerio de Agricultura le cambiaron el nombre, es agroindustria, y la industria no tiene nada. Uh-huh. Lo que hay es una industria de alimentos, o sea, los alimentos son empaquetados, se les agregan conservantes, colorantes, todas estas cosas que antes no conocíamos, porque nosotros íbamos a comprar la gallina, la elegíamos viva y la mataban ahí delante tuyo, la pelaban y te la daban, o íbamos a comprar carne que era pastoril y te la envolvían en papel de diario, pero teníamos vagones de ferrocarril propio, ¿comprende? Ahora tenemos la carne viene enfriada, congelada, todo viene, la ensalada viene cortada, todo empaquetado, todo fantástico, pero los vagones de ferrocarril vienen de China. Uh-huh. Entonces es como que la Argentina cambió el eje de su energía y de su preocupación a espaldas del país, porque esto nosotros no lo decidimos. Nosotros cuando votamos en las elecciones no votamos por un modelo de país, votamos por personas. Uh-huh. Y la verdad que nos cambiaron, fue como un gran contrabando, nos cambiaron el país y ahora vivimos en un país que es una colonia, la verdad, somos una colonia, ¿viste? Uh-huh. Y nos preocupamos de cuestiones de género, nos preocupamos hablamos de otras cuestiones, que pero nadie discute el estatus colonial de la Argentina. O sea, nadie discute que la Argentina está aplastada por la deuda externa, la Argentina importa todo, desde los tornos a los filtros de café, todo se importa generalmente de China, y eso no está en discusión, ¿no? La Argentina industrial desapareció. Uh-huh. Hasta los años 50 había fábricas, había empresas con 5.000 obreros, 6.000, 8.000. Ahora, encontrar una empresa que tenga 500 personas, le tenés que dar un premio, ¿viste? Porque no. Claro, ¿cómo no va a estar debilitado el movimiento obrero? Uh-huh. ¿Se entiende? Si lo que hay son pequeños talleres nada más. Claro. Es lógico. Entonces ahora la CETEP o los movimientos piqueteros que laburan con desocupados pretenden entrar en la CGT. Y bueno, es el final del movimiento obrero, ¿viste? El final del movimiento obrero va a ser cuando lo pongan a Grabois a cargo, reemplace el triunvirato, y bueno, y ya está, hay que cerrar la CGT. La CGT es de los que reciben un plan. ¿No? Me parece como que vamos a eso, ¿comprendes? Sí, te sigo perfectamente. Estoy desorbitando, como dice mi mujer me acusa, mi mujer que está aquí presente, que es mi principal crítica, bien, dice que yo puedo desorbitar lo indesorbitable. Muy bueno. Hablando de... Pero es para que te comprenda, ¿viste? Es claro. Para que te comprenda. Está bien. Es para acentuar el golpe. Claro. Muy bien. Jorge, te sigo los audios. Recién pasaba un audio justamente del catalán, del vasco y de las lenguas. Y sabés qué pensaba cuando escuchaba eso el otro día, que qué interesante la relación de Estado, pueblo, lengua. Qué temas difíciles. Y un tema, vos que también rescatás una cultura anarquista que ha sido parte después de la formación del peronismo de allá de los 40, ¿no? Sin duda. Qué difícil esta relación, porque hoy encontramos, y hay un personaje ahí que anda por los medios, que es un anarco liberal economista. Qué curioso, hoy el anarquismo parece que lo defiende, tiene dos corrientes, o sea, la vieja corriente del anarquismo popular de base, y está estos anarquistas que atacan al Estado, que son corporativos, liberales, empresarios, ¿no? Sí. Se han hecho como financistas, sí. Financista. Y ahí la relación con el Estado, que se ha vuelto un campo de batalla entre los lobbies, y qué difícil la relación con el Estado, ¿no? Porque, por un lado, Jorge, vos que has sido parte del grupo de reflexión rural o creador, y hoy sos parte de Trinchera, esto que has creado y el resurgir del espíritu nacional, te veo ahí también, y te escucho en los audios como tratando de pensar desde el punto de vista estratégico de lo nacional, ¿no? Y hoy el Estado en esta globalización, yo me acuerdo, por ejemplo, un momento por allá por los 70, cuando sale, viste, el informe este del Club de Roma, de que se empieza a cuestionar la economía mundial y la ecología. Algunos dicen que digamos, después de la guerra y con la incluso Bertrand Russell, como si fuera que algunos teóricos que usaron, incluso habilitaron la bomba atómica como forma de disuasión nuclear. El otro día terminamos la conversación interesantísima en el punto de Gandhi, dejando puntos suspensivos para hablar de Gandhi, pero incluso hoy la India tiene bomba nuclear después de haber ejercitado la no violencia. Algunos sostenían que las nacionalidades eran cosas tribales y que siempre iban a llevar a estados de guerra, que por eso era necesario desfinanciar a los estados nacionales, que tenían sus recursos, como decía Perón, en las comunicaciones, en la energía, y directamente, evidentemente, hubo una política mundial para desfinanciar la estructura de los estados nacionales, para debilitarlos, para entrar en una globalización. ¿Coincidís con eso, Jorge? No, sin duda, sin duda. Y bueno, y hoy lo hay en el caso de Europa. Justamente este video de mi amigo Félix Rodrigo Mora habla de que Unión Europea es una entidad opresiva que trata de disolver las nacionalidades de Europa, que en realidad esas nacionalidades son centros culturales, o sea, a ver, ¿cómo te diría? Justamente él toca el tema del catalanismo, ¿no? Él dice que los independentistas catalanes son los que liquidaron al catalanismo como cultura y que para tapar su crimen ahora justamente desorbitan o exageran su rol como independentistas, pero que en realidad están lo que están peleando es el Estado, lo que están poniendo el acento en el Estado de Cataluña, no en nombre, o sea, que lo ejercen en nombre de la burguesía local, pero que son los que más daño han hecho a la cultura catalana. Es muy interesante esto, porque a raíz de ese video yo hablé con, ayer estaba hablando con gente que ha recorrido toda esa parte sur del Mediterráneo, y ellos entendían, me decían, mira, te voy a contar lo que yo vi. Y dice, estuve de un lado y del otro, del lado de Cataluña de España y del lado catalán de Francia. Y me dicen, del lado de Cataluña, son todas rutas, puentes, la modernidad es hiriente, es como una bofetada. Y del lado francés, la Cataluña francesa son las antiguas aldeas, hay una preeminencia de la cultura impresionante, se habla más el catalán, se habla un mejor catalán del lado francés, ¿comprendes? Sí, claro, sí. Han puesto el acento en el pueblo, no en el Estado. Del lado español, lo catalán se ha concentrado en la afirmación de esta estatolátrica, como dice Félix, en la afirmación del Estado. Hay una lucha por el poder, ajá, en realidad con el Estado español, pero la lucha por el poder del Estado con el Estado español la están dando los mismos que han renegado de la cultura catalana de base, que es lo importante, ¿comprendes? Ajá. Entonces esto... Y esto nos lleva de vuelta a pensar en tantas propuestas que ha tenido el zapatismo en América Latina, que refiere a una afirmación de lo popular y de que solamente es desde el pueblo desde donde se pueden afirmar y realimentar las instituciones culturales, ¿no? Uh-huh. En este sentido, yo creo que en la Argentina, claro... hay que tener en cuenta ambas posiciones, porque realmente yo muchas veces pienso que el legado de Perón no fue para el Estado argentino. Acordate la carta del Che, donde a sus hijos que les dice, estoy seguro que el Estado cubano protegerá de ustedes. O sea, el legado del Che es diferente al legado de Perón, donde dice... El legado de Perón es para el pueblo argentino, no es para el Estado. Mi único heredero es el pueblo. Claro, es el pueblo, ¿viste? Entonces, claro, el problema es cuál es el pueblo. Claro. Al pueblo lo han destruido. Ajá. Realmente lo han destruido a través del asistencialismo, de los comedores, de la TV basura, de la comida chatarra, del pueblo, de los agrotóxicos, del agua con cianuro. El pueblo ha sido destruido. Y ahora van por la identidad sexual de los argentinos. O sea, está muy claro esto, la destrucción paulatina del pueblo argentino y sobre todo de las familias. La familia rural desapareció directamente. Ahora tenemos en buena medida la familia monogámica, cada vez menos hijos, cada vez peor alimentados. La educación es un desastre. Bueno, hay una destrucción del sujeto humano argentino, ¿eh? Terrible, terrible. Y entonces, sobre la destrucción del sujeto humano, lo que viene es la sobreexplotación ecológica de los megaproyectos, las represas, las inversiones. La economía desapareció, es pura financiación. Son finanzas, ahora nadie habla de economía, en realidad no hay. Fíjate que este préstamo del Fondo Monetario es el primero que no va a dejar ni siquiera un puente, ni una alcantarilla, nada, porque antes... En época de Frondizi u otros, llegaba dinero de afuera, pero te dejaban algo, te dejaban un viaducto, alguna cosa. Este no, este es directamente para aspectos financieros. Es la primera vez que no va a quedar ni una alcantarilla después que tengamos que pagar nada. No queda nada, porque además directamente nadie se lo propone. Uh-huh. ¿Se entiende? De la economía a la cuestión financiera. A mí me parece que la reconstrucción del sujeto humano, ¿cómo te diría? Es muy importante, y es algo que los partidos políticos no tienen como propuesta, ¿no? Que Perón, yo me acuerdo que Perón en el 73 decía, lo más terrible, lo más dañado de la Argentina es el pueblo, es la gente. Hay que reconstruir a la gente. Bueno, hoy en día estamos mil veces peor y sin embargo nadie habla de esto, ¿no?